Uy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Arranca el programa La Voz que nos une, el programa de la escuela 324 Alfonso Tórtora. En esta nueva modalidad que tenemos aquí en el aire de la 105.5, programa una vez por mes, y hoy el grado encargado va a ser... ¿Cuál será el grado encargado? Más allá de pandemias, virus y situaciones de cuidados, no estoy solo en esta radio, pero sí estamos respetando todos los protocolos y cuidados. Estamos aquí en la 105.5 con Florencia Casella, maestra de tercer grado, y Natalia Laica, maestra de primer grado. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Fabi? Hola, chicos. Hola, chicas. Hola, familias. ¿Cómo anda, Fabi, tanto tiempo? Deluxe, deluxe. Hace un mes encerrado acá, sí, esperando que vuelvan ustedes. Ay, Fabi. Y en realidad, Nati es una invitada de lujo que tenemos, porque la señor Clau, que es la maestra del otro tercero, que le dedicamos a este programa porque la queremos un montón, está media pachucha, Fabi. Ah, está. Así que estaremos haciendo este programa especial. ¿Quién les habla? Florencia y Natalia y toda la familia, los chicos y las chicas de la escuela que ya deben estar en su casa pendientes del teléfono, me imagino. Y le re que te agradecemos a Nati. Hola, Nati, que es madre, madre nuestra, no mía, de Lucio, que viene a tercero. Ah, mire usted. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Flor? ¿Cómo está Fabi? Hola, chicos, hola, chicas. Qué bueno estar otra vez en la radio. Más que invitada de lujo, yo diría invitada colada, porque a mí me encanta venir a la radio. Entonces me dijeron, y sí, enseguida, quiero venir. La obligué en realidad, Fabio, un poco. O sea, le dije, Nati, tenés que venir a la radio. Fue así la charla, Así que bueno, me encanta, porque además los nenes y las nenas de primero fueron alumnos y alumnas mías en primero, así que me encanta escucharlos, escuchar todos los audios. Antes de todo esto fueron. Estoy en el grupo de WhatsApp, así que ya escuché todo. Eso no vale. Es una sorpresa para mí, no. Vale. Así que bueno, muy entusiasmada, sí, re contenta. Gracias por invitarme y un beso grande a Clau. Espero poder hacer bien este trabajo, Clau, en tu lugar. Te mando un beso y que te recuperes prontito. La extrañamos a Clau, sí, mucho, siempre. Mucho. Bueno, Fabi, y escuchá una cosa, vos, porque Nati ya no hay sorpresa para Nati, para vos sí. Sí. ¿Conoces a Pablo Bernasconi? Lo conozco. ¿Sabe de dónde lo conozco? No. De ver en alguna de las librerías de aquí de Bariloche, por sobre todo. A mí me encantan los retratos que hace, los retratos, sí, de personalidades de la cultura, de músicos. Me gustan especialmente los de músicos. Bien, y te cuento que los chicos y las chicas de tercero, en tercero justamente se ve Bariloche, todo, claro, lo que tiene que ver con Bariloche. Claro. Y Pablo Bernasconi pertenece a ese todo que tiene que ver con Bariloche, porque es un escritor que, además de ser muy conocido, vive en Bariloche. No es nacido en Bariloche, nació en Buenos Aires, pero vive en Bariloche. Así que por eso es que vamos a trabajar sobre sus libros y sobre lo que él hace, que es maravilloso. En este tiempo estuvimos trabajando con varios textos de Pablo Bernasconi, como por ejemplo La verdadera explicación, donde trabajamos los cuentos La nieve, La risa, Las pesadillas. También trabajamos El zoo de Joaquín y leímos otros cuentos como Monstruo capilar y Magia de regalo. ¿Pero quién es Pablo Bernasconi? ¿Vos, Nati, sabés? ¿Así, pero bien quién es? Sé un poquito, pero bien no. Tendría que leer una biografía, por ejemplo. Bien. Y Lucio tiene libros de Pablo Bernasconi. Uf, un montón. Sí. Bien. ¿Ustedes conocen a Pablo Bernasconi? Les proponemos a los oyentes, a las oyentes, que el que lo conoce, la que lo conoce, llame y nos cuente. Vamos a tirar el número de teléfono, entonces. Dale, Fabi, tira el número de teléfono de la 105.5 en este programa de la Escuela 324 y en todos los programas de la radio. 2944784040. 2944784040. Nos pueden escuchar también por internet poniendo en el buscador de la compu solamente fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y ahí nos escuchan por todo el mundo. Por todo el mundo. Bien. Y zonas cercanas. Y este grupo, Fabi, no sé si vos recordás, que el año pasado eran las familias que llamaban de todos lados. Ajá. Sí. La tía Lolo. La tía Rosita, que y todas las tías y abuelos y primos de todos lados. De todo el mundo, así que... sí. Bueno, yo ya estoy atento al teléfono, así que... Entonces, la consigna, el que sabe la que sabe, quién es Pablo Bernasconi, nos llama y nos manda un mensaje. También nos pueden contar si tienen algún libro de él, ¿no? Estaría sí, bueno. Sí, yo tuve un alumno que ahora está en sexto, que no sé si nos estará escuchando, Vito. ¿Lo conocen a Vito? Sí, por supuesto. Personaje. Todos los libros de Pablo Bernasconi los tiene, todos. Mirá. Sí. Toda la colección completa. Entera. Tiene bien. Más libros que el propio Pablo Bernasconi. Yo creo que sí. Está bien. Por está suerte bien. Los presta, porque me los ha prestado muchas veces. Yo tenía un amigo cuando éramos chicos que decía que tenía todos los libros de María Elena Walsh, que por eso no tenía más libros María Elena Walsh. Ah, los tenía todos. Los tenía todos. Bien. Como dijimos anteriormente, con los chicos y las chicas de tercero, trabajamos el Zoo de Joaquín. Y Lucio nos cuenta de qué se trata ese libro. ¿Escuchamos el primer audio de Lucio? Hola. Soy Lucio. Para mí, el cuento de Pablo Bernasconi, El Zoo de Joaquín, para mí se trata de un nene aburrido que su tía le regala unas cosas y se arma unos animales que son sus amigos y viven con él. A la señora Nati la tenemos acá media desmayada con este audio. Qué bien explicado, ¿eh? Maravilloso. Vamos, Nati. Doble rol, Nati, hoy, ¿eh? Mamma mía, ¿eh? Rol, sí. Qué lindo es escuchar a nuestros ay, hijos sí. Y nuestras ¿Qué, hijas. ¿Cómo pone hoy la muero. Nota cuando vuelve al mediodía? Hoy está medio acomodado. Claro. Bueno, y ¿sabés qué? Les propusimos que con las cosas que tuvieran en sus casas, podían ser cosas reciclables, de descartes, las cosas de la cocina, sí. Que realizaran un gran invento y que le tenían que poner un nombre a ese invento y, como hizo Joaquín, ¿no? Y mandar una foto al grupo de WhatsApp. La mamá de Nehuen después recopiló todas esas fotos y hizo un video en el que quedaron plasmados todos esos inventos y quedó buenísimo. Después creamos una situación hipotética, que nos encontrábamos con Pablo Bernasconi y le preguntábamos a los chicos, ¿qué le preguntarías a Pablo Bernasconi si te lo encontrarías? Entonces así, cada nene, cada nena nos dejó su pregunta. ¿Y sabes qué? Tuvimos la suerte de encontrarnos con el propio Pablo Bernasconi. Y más suerte aún que nos contestó las preguntas que los estudiantes de tercero les hicieron mediante esta entrevista. Vamos a conocer un poco más sobre este y escritor ilustrador mediante esta entrevista que le hicieron los nenes y las nenas. Hola, esta es la pregunta para Pablo Bernasconi. ¿Qué recuerdos tiene de acá en Bariloche de su infancia? Besos. Me llamo Juan. Quería saber cuál libro o historieta te gustaba leer cuando tenías 8 años como yo. Hola, soy Luti. Mi pregunta para Pablo Bernasconi era, ¿cuando era chiquito te gustaba dibujar? Soy Antú. Esta es mi pregunta para Pablo Bernasconi. ¿Cuándo te diste cuenta que podías ser artista? Soy Otoño. ¿Cómo te diste cuenta de que además de ilustrar, te gustaba escribir? Bueno, escuchamos las preguntas de Bauti, de Juan, de Lutien, de Antú y de Otoño. Y ahora vamos a escuchar las respuestas de Pablo Bernasconi. Hola, bueno, soy Pablo Bernasconi y quería mandarles unas respuestas que me hicieron los chicos y las chicas. Hay un montón de preguntas y supongo que mucha curiosidad por saber algunas de mis cosas, de mis formas, de mis proyectos, de mis técnicas. Así que bueno, voy a ir de a poquito. Los recuerdos que tengo de Bariloche de mi infancia son, sobre todo, tienen que ver con la ciencia, porque mi mamá y mi papá trabajaban en ámbitos científicos, en el Instituto Balseiro, en el Centro Atómico, en la Comisión de Energía Atómica, en INVAP. Entonces, esos son la mayoría de los recuerdos que tengo, tienen que ver la mitad con la ciencia, la otra mitad con la naturaleza, ¿no? Con la montaña, encontrarme con la nieve. Yo vine a vivir a Bariloche cuando tenía 5 años, me trajeron mis padres, y eso es algo que tengo como muy fresco, ¿no? Me acuerdo andar en bicicleta, en ese momento se podía, alrededor del reactor nuclear del RA6. Mi mamá trabajaba ahí cerquita, enfrente, y yo la iba a buscar, y ella estaba a veces trabajando en la caja de guantes, que es como una caja de vidrio donde ella mete las manos, y bueno, es todo bastante sofisticado e impresionante. Y esos son los recuerdos que tengo de ese Bariloche, de un Bariloche como más frío y con muchas otras cosas lindas que disfrutábamos los niños. Segunda pregunta de infancia, ¿cuál libro o historieta te gustaba? Me gustaba de todo, leía mucho Mafalda, Inodoro Pereira, leía cuando tenía un poco más chico, leía las revistas del Tony, D'Artagnan, Garfield, leía todo lo que se me venía por delante, la etiqueta de los shampoos, libros, libros de adultos, libros de niños, leía muchas cosas, muy mezclado. Pero creo que si tengo que elegir una sería Mafalda, ¿no? En cuanto a si me gustaba dibujar, no diría que me pasaba todo el tiempo dibujando, pero dibujaba un poco más que otros compañeros, por ejemplo, pero tampoco dibujaba mejor. Yo me acuerdo que mis dibujos eran igual de buenos o de malos que los de mis amigos, solamente que yo pasaba más tiempo haciéndolo, ¿no? Estaba como un poco más dedicado a pasar el tiempo dibujando. Antu me pregunta cómo te diste cuenta que podías ser artista. No, nunca me di cuenta de eso hasta que fui grande. No, yo pensaba que hay una frase muy linda que dice, hay alguien que dice, si uno encuentra algo que le guste hacer o algo que le apasione hacer, no va a tener que trabajar ni un solo día de su vida. A mí me pasó un poco algo parecido, ¿no? Lo que hago es algo que me gusta y ni siquiera lo describo como un trabajo. Y el rótulo de artista todavía me cuesta ponérmelo. Me di cuenta, además de ilustrar, que me gustaba escribir, cuando en realidad necesité explorar proyectos de libros con más complejos, ¿no? Entonces, los libros que cuando yo ilustraba libros de otras personas, de otros autores, de Marilena Walsh, o de Elsa Bornemann, o de Gustavo Roldán, de gente que yo admiraba, y algunas personas que no me parecía que era como tan maravilloso lo que hacían, entonces me dije, bueno, si ellos lo pueden hacer, yo también. Y me puse a escribir cosas que me parecían que eran interesantes, que por lo menos que a mí me cerraban y que terminaban de darle un moño a las ideas que yo quería llevar adelante. Qué lindo escuchar a Pablo Bernasconi, sí. Qué lindo. Bueno. Queremos contarles y agradecerle a la señora Mara, que fue el nexo entre Pablo y nosotros. Sí. No es tan fácil llegar a Pablo Bernasconi, señores y señoras. Bueno, y gracias a Pablo por coparse y contestar todas estas preguntas de los nenes y las nenas que... Divino. Nos ayudan muchísimo para aprender. Y por ahí él no lo sabe, pero hay un montón de nenes y nenas que lo admiran profundamente. Y sobre todo, en nuestra escuela, sí. Muchos y muchas tienen libros de él. Ha venido a la escuela alguna vez, así que es un placer que viva cerquita nuestro. Bueno, y siguiendo con la línea del libro El Zoo de Joaquín, cada nene, cada nena nos va a contar cómo es su invento a través de un verso. Ahora vamos a escuchar los versos de Bauti, Juan, Lutien, Antú y Otoño. Lumi es un perro luminoso, hecho de luces y botellas. Duerme como un oso y corre tanto que te atropella. Me encontré una tortuga que come lechuga. Se la corté con el cuchillo y le puse un tornillo. Mientras sonaba la campana, se caía la manzana. Había un temblor y se movió el marcador. mi amigo Camilo me trajo unos hilos y juntos hicimos un invento con cemento. Esta linda coneja está hecha con un pote de cartón su oreja y se fue a andar en bote. Con dos latas, papel y cartulina, armé con tornillos y tela a la gallina Catalina. Su nariz es celeste y de cartón, que una noche me la trajo mi amigo el ratón. Impresionante, verdaderamente impresionante. Solamente en dos palabras se puede decir esto. Impresionante. ¿Y vos, Fabi, no viste en los inventos que hicieron? No. No sabes lo que son, maravillosos. Las familias se quedaron sin utensilios de cocina. Me imagino. Porque usamos todo, pero unos inventos maravillosos. Después te vamos a pasar el video que hizo la mamá de Nehuen, María, que le agradecemos, que estuvo hermoso también. Yo anoche mientras preparaba los audios me los imaginaba. Sí, los inventos. Todo lo que te imagines no llega a ser lo que es. Es poco. Bueno, ¿me quieren contar quiénes fueron los chicos y las chicas que participaron de este primer bloque antes de ir a bailar un rato? Participaron Bauti, Juan, Lutien, Antú y Otoño. Y ahora sí a pararse y a bailar. Se viene el baile, digamos. Voy a construirme un super invento para combatirme el aburrimiento. Continuamos en La Voz que nos une, 2944-784040, el programa de la escuela 324, y hay así como 3749 mensajes. Apa, en este momento. ¿Para la tía Rosita? En el teléfono. La tía Rosita, mire si aparece la tía Rosita. Tenemos primer mensaje del señor Alejandro Bernet, qué alegría encontrarlos en el aire de la radio. Vamos, La Voz que nos une, saludos y buen programa nos manda. Gracias. Alejandro, ese es el primero de los mensajes que veo, ¿no? Porque hay tantos que... Un saludo para todo tercer grado y para las seños y Fabi. Somos la familia de Irune. Irune, ay, ahí está. Muy bien. Los queremos tanto. Saludos. Besos a la familia de Irune. Entonces, acá estoy con un audio, a ver quién es. Hola, muy bueno el programa. Soy Facu, de cuarto. Y la pregunta de qué libro teníamos de Pablo Nasconi. Yo tengo Excesos y Exageraciones, El Brujo, El Horrible... Y el libro rojo de los hechizos, Cuero Negro, Vaca Blanca, El Diario del Capitán Arsenio, La Verdadera Explicación, Pablo y el del Zoo de Joaquín. Muy bueno el programa, chao, beso grande. Fue, y lo que debe todos tener... Todos tiene. Sí, lo que debe tener es una biblioteca enorme también, ¿no? Sí. Qué bueno que es tener libros cuando uno es chico, chica. Y ¿no? libros de buena calidad, Fabi. Y libros de buena calidad, sí, sí. Incentivar la lectura. Recordemos que en este barrio, si no tienen dinero para comprar libros, no hace falta porque hay una biblioteca popular donde se pueden ir a buscar. Y en la escuela también. Y la escuela tenemos toda una pared llena de libros que los chicos y las chicas retiran y después devuelven y retiran otro. Qué bueno. Bueno, tengo más mensajes. Gracias, Flor, Nati y Fabi, por el compromiso de siempre. Un beso enorme para mis estudiantes de tercero y quinto. Gracias por las buenas ondas mandadas. Besote, dice Clau, que está con una planilla o guión igual de nosotros y va tachando todo, controlando que salga ella, todo. Ella tiene todo bajo control siempre. Sí, sí, a mí me va retando, me manda. Y yo le muestro las cosas que me está diciendo, que callate la boca. Lo que pasa es que es tan impecable... Sí. Que le perdonamos todo, Fabi. Está bien, está bien. Bueno, otro. Buen día, gente linda. Acá la tía Rosita. No, mentira. La tía Rosita. Y el tío Beto, siempre presente. Saludos a todos. Los amo, a la tía Rosita y al tío Beto. Ojalá que algún día nos haga la especialidad de la casa, la tía Rosita. Sí, la tía Rosita, todo, ya te dije, cocina todo bien. Por eso, por eso. Audio... Hola a todos. Qué lindo es reencontrarnos una vez más y escucharnos. Quería dejar un beso enorme para Laura. Se retuvo. Ah, porque justo me llamaron. Sí, de tercer grado y su hermanito Ignacio de segundo grado. ¡Wow! ¿Cómo crecieron ya? Decirles que toda la familia desde Buenos Aires los super amamos y que en algún momento de este año seguro felizmente nos vamos a ver. Gracias a todos en la radio por regalarnos este espacio. Ah, quería contarles que Lauti es un fanático y especialista de las aves de la Patagonia. Y como les digo a mis sobrinos, Lautaro e Ignacio, cada vez que hablamos, hasta el infinito y más allá. Besos a todos, los quiero, la tía Lolo de Buenos Aires. Ahí está la tía Lolo, qué grande la tía Lolo. Más mensajes. Hola, yo soy Luca y tengo el zoo de Joaquín que me lo regaló un amiguito llamado Tommy. Chau, me gusta el programa. Oh, gracias. ¿Qué? Luca me parece que es de Luca de primer grado. ¿De qué grado será? Por la vocecita creo que es Luca de primero. Más mensajes. Hola, soy Santini y saludo a todos mis compañeros y a las maestras. Besos, Santi. Y a mí, Santi. No, a vos no, Fabi. No, te tiene. Hola, soy Emily. Me gustaría mandarle un saludo a mis abuelos y a Nati y a Flor. Un beso, y Emily. Y a Fabi. Chao. Beso de mí. Hasta luego. Otro mensaje. Este debe ser un tanto... A ver. Buen día a toda la gente de Bariloche. Me habla Laura Pacheco, la tía de Santi y de Mateo. Y ni les mando un fuerte abrazo desde acá, de Córdoba, Río Cuarto. Espero que estén muy bien. Los quiero mucho, hermanos. Córdoba, Río Cuarto. Tiene la misma voz que la mamá. ¿Será hermana de la mamá? Hola, sí, soy de primer grado. Ay. Soy Luca de primer grado. Sí, soy. Claro, ¿cómo no lo conoces? ¿Es tu Luca? ¿Es tu Luca? No, es de Luisina, pero lo conozco. Pero me extraña, Araña, ¿cómo no se van a dar cuenta quién era el que hablaba? Pero si con esa voz, ¿quién puede ser otro que no sea Luca? Bueno, por ahora estos son todos los mensajes que tenemos en el 2944-784040. Esta es la voz que nos une, que se repite el sábado 5:30 p.m, por si lo agarraste empezado o querés saber más todavía de Pablo Bernasconi. Bien. 5:30 p.m. Y antes de seguir, Fabio, me siento una periodista, vamos a los agradecimientos antes de seguir. Queríamos contarle que esta entrevista se dio por WhatsApp, no es que pudimos verlo a Pablo Bernasconi en vivo y en directo, y gracias a la señora Mara, que fue quien le mandó las preguntas y él se las mandó a Mara, así que gracias a Mara. Y Claudia, que así todo de licencia como está, se ocupa de llevar adelante todo este guión y de ayudarnos y acompañarnos, así que gracias a las dos. Y a Pablo, ¿no? Por supuesto, por responder. Totalmente, totalmente. Y a vos, Fabi. Y a mí, sí, si no, por levantarme. Fundamentalmente por levantarme. Con este día, ¿no? De lluvia tremendo. Yo tengo una pregunta para Pablo Bernasconi. Sí. ¿Cuánta agua entra en el cielo? ¡Apa! Mirá qué bien. Hoy me levanté así de incisivo con mis preguntas. Por eso soy periodista, por esta pregunta incisiva. Ojalá que si Pablo nos está escuchando, nos mande un mensaje, ¿no? Fabi, al teléfono, a ver, si Pablo, mandanos si nos estás escuchando. 2944-784040. ¿Cuánta agua entra en el cielo? ¿Cuánta agua aguanta un techo? Podría ser la segunda, ¿no? También. Sí. Continuamos en el programa de la Escuela 324, La Voz que nos une. Bien, y entramos al bloque 2, Nati, Fabi. La escritura de un libro para niños y niñas no es una tarea que pueda desempeñarse con facilidad absoluta, sino que conlleva el conocimiento de los principios del género, es decir, la comprensión de cómo perciben los niños y las niñas las historias. Al empezar a escribir un libro, debemos comprender que en los primeros párrafos debe contener palabras sorprendentes y desconcertantes que hagan sentir al niño y a la niña que debe terminar de leer ese libro, que quiera saber el final. Pablo Bernasconi nos cuenta cómo escribe sus libros, cuál es su libro favorito de todos los que escribió y otros datos interesantes. Hola, soy Irune. ¿Vos trabajás todos los días en los libros? Soy Lauti y esta es mi pregunta para Pablo Bernasconi. ¿A dónde hace sus cuentos? ¿De día, de noche, en el parque? ¿A dónde? Chau, besitos. ¡Mua! Yo a Pablo le preguntaría cuánto tardó en hacer todos sus libros. ¿Te costó escribir los libros? Hola, soy Luna. ¿A qué idioma tradujeron los cuentos? Hola, Pablo. De todos los libros que escribiste, ¿cuál es tu preferido? Hola, soy Tomás. Esta pregunta es para Pablo Bernasconi. ¿De todos los cuentos que hiciste, tenés algún favorito? Pablo, ¿cuál es el libro que vos hayas escrito que te haya gustado más? Pasamos a la segunda instancia de libros. Están las preguntas de Irune, Lautaro, Aureliano, sí. Yo trabajo todos los días en los libros, sí, todos los días. A veces, qué sé yo, algún fin de semana no, pero un poquito sí. Siempre estoy pensando en eso, aunque sea, ¿no? No es algo que, digamos, cuando uno piensa en trabajar es levantarse a la mañana y ponerse una especie de saco y corbata, bueno, cosas así. Yo no hago eso, obviamente, porque trabajo en mi casa, en mi estudio, o buscando cosas por afuera, pero el trabajo en realidad es algo en el que estoy pensando todo el tiempo, y algunas veces frente a una computadora, otras veces frente a un atril, otras veces frente a cuadernos. Pero en lo que estoy siempre pensando. Esto quiere decir que cuando me preguntan si los hago de día, noche, en el parque, dónde, en todos lados, ¿no? Paso mucho tiempo frente a la máquina, a la compu, escribiendo, por ejemplo, pero es algo que no tiene un ritual, no es que de noche me siento mejor o peor. En general, los libros los escribo en diferentes instancias, ¿no? Hay libros que he escrito durante la noche, por ejemplo, La verdadera explicación, lo escribí solamente durante las noches, y otros libros que los escribí a la mañana, por ejemplo, los de Burundi, solo de mañana. Son situaciones o hay como inercias que uno maneja en donde se siente mejor una cosa que otra. ¿Cuánto tardo en hacer los libros? Depende mucho de los libros, ¿no? Pero a veces pueden ser entre tres meses, no sé, seis meses. Algunos libros, los que son para adultos, por ejemplo, llegué a tardar hasta 2 años en hacerlos. Por ejemplo, retratos o finales, que tardé hasta un poco más de 2 años. Es mucho tiempo. Pero bueno, entre tanto hago otras obras o escribo algún otro libro o por ejemplo, no sé, trabajo en el diario, en La Nación, o hago cosas para otros lugares. Entonces es algo que está en simultáneo, ¿no? ¿Me cuesta escribir los libros? Depende, hay algunos que sí, otros que no. Otros no me cuestan nada, es muy fluido. Es decir, costar quiere decir como uno que tenga que hacer un esfuerzo. Yo no diría que hago esfuerzos, sino que a veces me llevan más tiempo y tienen más vueltas atrás, ¿no? Lo que pasa con los libros es que a veces uno escribe un montón y después termina diciendo, no, esto no me gusta, voy de nuevo para atrás, empiezo de vuelta. Pero son cosas que no es lo mismo decir que me cuestan a que le dedique más o menos tiempo. Los libros se tradujeron a muchos idiomas, algunos libros a más y otros libros a menos. Por ejemplo, el diario del Capitán Arsenio se tradujo al chino, al indio, al portugués, al inglés. Y otros libros no, por ejemplo El Infinito solamente al inglés, los libros de La Vaca o de Hipo no Nada se tradujeron también al coreano, al indio. Hay un montón de idiomas que depende un poco de la cultura y del libro que se elige, ¿no? Mi preferido de todos los libros va siendo medio los últimos, ¿no? Ahora estoy como muy enganchado con El Infinito por el tema que hice una muestra, entonces aprendí un montón de cosas con eso y está como más cerca mío ese libro, o los de Burundi, si se quiere, que son los que estoy haciendo, es una colección que estoy armando en estos tiempos y bueno, los tengo más cercanos, pero si no, qué sé yo, el diario del Capitán Arsenio es un libro que me trajo muchas satisfacciones, me hizo viajar un montón por todo el mundo y eso es algo que le agradezco al libro, ¿no? Bien, gracias Pablo por tus respuestas. Y las preguntas las hizo Irune, Lautaro, Aureliano, Gaby, Luna, Felipe, Tomás y Kishari. Gracias a ellos y a ellas también por las preguntas. Pero hay más preguntas. Hola Pablo, soy Luca. ¿A qué edad empezaste a dibujar? Hola, soy Jacinto y esta es mi pregunta para Pablo Bernasconi. ¿Te acordás cuál es tu primera ilustración? Soy Fran y esta es mi pregunta para Pablo Bernasconi. ¿Qué materiales usas para hacer tus ilustraciones? Hola Pablo, soy Luca, quería saber cómo hiciste los dibujos de tus libros. Soy Newi. Quisiera saber cómo haces para que tus ilustraciones se vean tan reales. Soy Emilia. La pregunta para Pablo Bernasconi es, ¿cómo haces tus dibujos? ¿Son collages? ¿Y con qué los haces? Si te dibujarías a vos, ¿qué materiales usarías? Soy Toby. Hola Pablo, ¿cómo estás? Soy Panchi. Ya que sos tan creativo, ¿alguna vez diseñaste otra cosa? Soy Lucero. Mi pregunta era si me enseñabas a dibujar. Bien, estas son las preguntas de Lucas, Jacinto, Fran, Lucas, Nehuen, Emilia, Toby, Panchi y Lucero. Y a ver qué nos contesta Pablo. Sobre los dibujos, empecé a dibujar, la verdad que ni recuerdo, supongo que tendría, no sé, 4, 5 años, 6 años, así, ¿no? En el jardín de infantes, en la primaria. Y eso fue mutando, ¿no? Yo recuerdo que la primera ilustración que hice en realidad como ilustración fue ya en la universidad, para resolver algunos proyectos que necesitaban dibujos e ilustraciones, y yo me animé a trabajar el dibujo de una forma más conceptual, con una forma que tenga más sentido, que se cuenten cosas. Eso es lo que hace una ilustración. Es un dibujo que en realidad está explorando y está como si fuese condensando un mensaje, ¿no? Y eso me empezó a pasar en la universidad. En cuanto a los materiales, uso de todo y con todo, desde martillos a cosas que necesito quemar, pedazos de discos, elementos, alambres, no sé, papeles, por supuesto, y trabajo mucho con acrílico. No me gusta el óleo, me gusta más el acrílico porque seca más rápido. Pasteles, lápices, tinta, acuarelas, de todo. La verdad que me gusta usar de todo. Para algunas cosas soy, tengo más pericia y para otras no, para nada. Pero igual las uso y terminas funcionando, ¿no? Mis ilustraciones, ¿cómo hago para que se vean tan reales? Lo que trato es de ser verosímil en lo que hago. Entonces cada ilustración lleva, por ejemplo, utilizo fotografías de objetos Y esos objetos los compongo con otras técnicas que tienen que ver con justamente con la plástica, con el acrílico, con el dibujo. Y eso hace que una cosa vinculada con la otra adquiera mucho volumen. Entonces, yo por ejemplo no hago dibujos con perímetro, no perímetro quiere decir una línea, ¿no? Uno no ve, o casi no ve, dibujos míos donde haya líneas. Lo que hay son objetos. Yo parto del objeto, de la cosa más densa, de más armadita, ¿no? Por eso no son collages, son más parecido a una escultura mis dibujos, ¿no? Como cuando uno ve una escultura con objeto, la puede tocar y verla de atrás, de adelante, mis dibujos son parecidos a esos. Me pregunta Panchi que si alguna vez diseñé otra cosa. Sí, muchas cosas. Diseñé muebles, diseñé casas, diseñé, ahora estoy diseñando una galería de arte. Diseñé, qué sé yo, de todo, vehículos, cosas que me sirven para trabajar a mí mismo, digo, herramientas, cosas así. Me pregunta Lucero si le enseño a dibujar. No te enseño ni loco, porque eso lo tenés que aprender vos sola, como aprendí yo, y yo no me voy a meter en ese lío, así que ni se te ocurra. No, nos mató la última respuesta. Uy. O sea, a dibujar por otro lado, con Roxy o con Silvi. Igual Lucero dibuja muy bien, ¿eh? Sí. Dibuja muy bien. Nuestros estudiantes y nuestras estudiantes son tan creativos y creativas que podrían ser alguna Yo vez. Yo le recomiendo a Lucero que siga explorando, que siga dibujando como lo hace, que seguro que va, si se lo propone, va a ser un gran dibujante. Nos quedó claro entonces que Pablo Bernasconi no enseña a dibujar. Perfecto. Bueno, y con sus inventos, como les habíamos contado antes, los chicos y las chicas de tercero, que son súper creativos y creativas, hicieron versos, porque además de dibujar impecable, de hacer inventos impecable, escriben impecable. Los escuchamos, vamos a escuchar los versos de Irune, Lautaro, Gaby, Luna, Felipe, Tomás y Kishari. Este es mi hipocorcho, con sus dientes de corcho. ¿Será que parece un rallador? Por las dudas, prendo mi velador. Yo quiero pintar con una linda témpera. Quiero un dibujo. Por fin nos terminó la espera. Mi mariposa vuela con mucho amor. Sus alas parecen un libro de hermoso color. El otro día, con mucho amor y un rallador, un fibrón y mucho corazón, inventé un patito que se convirtió en un gatito. Es un colgante llamado Dante que puse en mi habitación cantando una canción. Repi es el pájaro, lo inventó Lautaro. Está hecho de cartón, con ojos de botón, alas de papel, que suena como cascabel. Besitos, ¡mua! En el florero escondí un monedero. Me puse el sombrero y agarré el plumero. En una lata escondí plata y con las brumas me agarraron dudas. Hola, soy Tomás y esta es mi rima. Con un pico y un rallador inventé un narval de cartón. Es muy buen cazador y come sal en un tazón. Bueno, y ahora vamos a escuchar los audios de Luca, Jacinto, Fran, Lucas, Nehuen, Emilia, Toby y Lucero. Hola, soy Emilia. Esta es mi rima. Mi jirafa se llama Mari. Está siempre sorprendida. Le gusta ir de safari y jugar a la escondida. En la selva hay una serpiente que cruza un pu- fuente y se encuentra con el gato, que es amigo de Arigato. Hola, soy Jacinto y mando mi rima. Con papel y una botella hice este jabalí que se llama cerdito y come mucho maní. Bueno, chao, que la pasen lindo. Besos. Mi muñeco de Among Us lo forré con cartulina de color casi naranja, o mejor dicho, mandarina. Con una botella hice este picaflor, su cola bella está hecha con amor. Mi mariquita Laurita, hecha con un colador, es un bicho volador de dos alitas. Hola, soy Nawi, les voy a contar mi rima. Mi amigo el condortón le gusta buscar imanes, es de cabeza pesada y no le gusta viajar en trenes. Mi pato de otoño tiene muchas hojas, también plumas y cantón y muchas cosas rojas. Soy Toby. Beso. ¡Qué grande toda la información! Sí, y te contamos, por suerte la tenemos acá Nati, que nos va a dar detrás de escena. Con la señora Clau trabajamos rimas y trabajamos versos. Pero este trabajo lo hicieron con sus familias, porque se hizo en el momento en el que estábamos en aislamiento. Claro. Entonces este trabajo, Fabi, Nati, que nosotros escuchamos, tiene un gran acompañamiento de la familia. No es que se hacen solos estos trabajos. Así que queremos recontra agradecerles con la señora Clau el acompañamiento de las familias para haber hecho estos versos maravillosos. Nati, ¿costó? Y un poquito cuesta encontrarle el ritmo, porque las palabras que riman por ahí son fáciles de descubrir, pero hacer que esa palabra que rima entre en el verso y forme una estrofa y tenga ritmo, eso es lo que cuesta un poquito. Pero sale, los chicos se ponen a jugar y sale. Y la verdad que quedaron versos maravillosos. Muy divertido. Tenemos para escribir un libro como el de Bernasconi. La verdad que sí, y yo me quedé con lo del color mandarina. ¿Vos, Fabi, hiciste alguna vez un invento? ¿Tiene tiempo? ¿Alguno así que te acuerdes? Sí. Llamamos a tu hermana, mirá que acá llamamos a tu hermana en 3, 2. No, los inventos de mi hermana no, mejor no, que no le cuente las cosas que inventaba para ella. Invento que me acuerde, y seguro debería hacer algo para poder jugar mucho más tiempo. Bien. Algo que me rindiera más el tiempo para poder jugar más. ¿Y versos después? ¿Te cuesta un poquito esa parte? Sí, escribir, me encanta. Sigo escribiendo yo. Bien. Sí, entonces sí, el no próximo programa te desafiamos a traer un verso con rima, Fabi, de algún invento tuyo. Perfecto. Voy a llamar por teléfono. Bueno, alguno, vamos, está bueno. Por ahí alguno de los de la radio también hicieron algún invento. Teléfono 2944-784040, tenemos un montón de mensajes, pero primero vamos a mirar la música. Bien, vamos a escuchar, qué más lindo que escuchar un cuento contado por su propio escritor. ¿No? Hermoso. A ver, escuchémoslo. Este animal no es un bicho de la selva. Este animal no es de río ni de mar. Este animal no se trepa a la palmera, ni tiene plumas para volar. Este animal no es un bicho de pecera, no tiene aletas pero igual puede nadar. Y si consigue escapar de la bañera, de un sacudón, ¡uy!, va a salpicar. Adivinar, adivinar, adivinar cuál es este animal. Que no es león, lechuzón ni lechucita, no es bicho bolita ni mamboreta. Tiburón ni mojarrita, ni topo ni mulita, ¿quién lo puede adivinar? Este animal es un bicho muy curioso, a detective nadie le puede ganar. Si pone en marcha su olfato poderoso no deja hueso sin encontrar. Este animal es un bicho inteligente, con su mirada casi casi puede hablar. Si te perdió y te descubre entre la gente, salta de tanta felicidad. Adivinar, adivinar, adivinar cuál es este animal. Este animal no es un bicho de peluche. Pénsalo bien, si a tu casa lo llevas, precisará que su comida le asegures agüita fresca y un buen lugar. Este animal es leal y buena amiga. Por fin llegó el día. Hoy empiezo un viaje muy importante. Pensé en todo, en el camino que voy a tomar, en qué lugares parar, en la velocidad, en los frenos, en el abrigo, en cómo protegerme también. Para eso llevo mi naranja. Nada me puede pasar con mi naranja. Allá voy. Hola. Hola, ¿puedo ir con usted? Bueno, ¿querés llevar algo? Unas almendras y algunas cerezas para no cansarme si el viaje es muy largo. Ah, el viaje es muy largo. Hola. Hola, ¿puedo ir con ustedes? Bueno, ¿qué llevas ahí? Una zanahoria, por si descubrimos nuevos paisajes y los queremos ver bien. Vamos a descubrir nuevos paisajes. Hola. Hola, ¿puedo ir con ustedes? Sí, claro. ¿Querés traer algo? Un choclo, para tener mucha energía, llegar muy lejos y muy rápido. Ah, vamos a llegar muy lejos y muy rápido. Hola. Hola, ¿puedo ir con ustedes? Bueno, ¿y qué llevas ahí? Mi tarro gigante de miel y un poco de pan integral que hice ayer. Con esto nunca me enfermo y además es muy dulce. ¡Ay, nos gusta lo dulce! ¿No le sobra un casco para mí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué cree que? ¿Puedo ir con ustedes? ¿Qué cree que? Bueno, ¿y qué llevas ahí? ¡Ay, qué cree que! Una gaseosa de algo amarillo. ¿Qué cree que? Un chupetín de frambuesa. Dos hamburguesas con mayonesa. ¿Qué cree que? Mostaza y ketchup, un alfajor de chocolate, un paquete de papas fritas, ¿qué cree que? Una caja de galletitas saladas, una porción de pizza con jamón, ¿qué cree que? Y una caja de maní con chocolate, ¿qué cree que? ¡Ah! ¿Y para qué sirven? ¿Qué cree que? ¡Auch! ¿Qué cree que? ¿Qué cree que? Perdón, mejor sigo solo. No vas a llegar muy lejos con todo esto. Es cierto, ¿qué cree que? Ya estoy cansado y apenas corrí 20 metros, ¿qué cree que? ¿Podrías ayudarnos a arreglar la motoneta y así continuar el viaje con nosotros? ¿Puedo llevar aunque sea un chocolatito? ¿Qué cree que? ¿Y si mejor te hacemos un licuado de banana? ¡Brum, brum, brum! ¡Allá vamos! Bueno, gracias Fabi, el cuento que vas a llevar no fue contado por Bernasconi, pero bueno, fue un cuento de él, así que esperamos que lo hayan disfrutado. Y empezamos con el bloque 3, señor Nati. Así es. Bueno, y como es sabido, la inspiración es la savia de los creadores. Un escritor puede tener una gran prosa, una prodigiosa habilidad para la descripción, un don para la creación de personajes, una suerte para la narración de eventos o una capacidad extraordinaria para conectar líneas argumentales. Sin embargo, de la misma manera que no se puede construir una casa sin los materiales requeridos, toda esa habilidad queda reducida a cero sin la inspiración. Si hay un escritor en este país que tiene gran inspiración para la escritura e ilustraciones de sus cuentos, es Pablo Bernasconi. Por eso los chicos y las chicas de tercero quisieron saber en qué se inspira a la hora de escribirlo. Y esto es lo que nos respondió. ¿Puedo interrumpir un minuto antes? Sí, claro. ¿Puedo ir con un par de mensajes? Perfecto. Que se me están juntando. Dale. Antes dale. De seguir con antes el bloque. Antes de que Pablo nos diga cómo se inspira. Sí, sí, porque mire, porque si no, ¿sabe qué, no? Sabe la que se arma acá, ¿no? Después me retan por la calle. Vamos. Hola, soy Agustina, soy de tercer grado y fui a la muestra del infinito de Pablo Bernasconi. Bueno, besitos, mando besos para todos. Chao. Un beso, Agus. Otro mensaje, hermoso programa, suena la radio a todo volumen en la cocina de la escuela, nos dice Gloria. Gracias, Gloria, ella siempre ahí haciendo el aguante. Hola, soy Amber, de primero. Mi abuela me regaló dos libros de Burundi. Ay, Amber, qué lindo. Bueno, a ver si los podemos leer en la escuela. Si querés, llévalos y... Si nos encontramos, los miramos un poquito. Buen día para todos y todas. Felicitaciones a la radio y toda la comunidad educativa por el programa que hacen con los chicos y chicas. Y también le quería mandar un beso gigante a mi sobrino Lauti Lescano, que hoy participa en el programa, y a su hermanito Nacho, del tío Javi de Buenos Aires, que también soy el marido de la tía Lolo. Beso grande para todos y felicitaciones. ¡Grande, grande! Vamos, se va armando ya la foto, aunque sea en la ahí en la imaginación, se va armando sí. Una foto familiar. Hola, saludos a todos los chicos y las chicas y las seños de la escuela de tercer grado. Le quería contestar, porque esta radio es interactiva, la seño Flor, sí, es mi hermana Laura, una barilochense que se fue, pero bueno, siempre quiere volver. Un abrazo, chau chau. Gracias, Lilia. La misma voz, me parecía. Ahí está. Sí. Más mensajes. Uno vacío, ese no cuenta porque llegó vacío. Va a ver. Hola, Bari, buen día. Acá les habla la Abu Merce de Buenos Aires, la Abu de Irune. Siempre estoy acompañándolos desde la distancia. Así que bueno, como siempre, gracias por todo lo que hacen por los chiques y la voluntad y las ganas que le ponen a todo, que es muy importante. Así que bueno, les mando un besote y un abrazo muy grande a la distancia para todos y todas y todes, y un beso enorme y cuídense mucho. Chau chau. Un beso grande también. Otro mensaje. ¿Cómo está el 2944-784040? Hola, qué bueno que es escucharlos en el aire del barrio, qué frescura, qué ritmo, qué lindo. Se extrañan los programas de la escuela. No sé los chicos, no sé los docentes, no sé Fabi. Nosotros, oyentes, orejas, corazones, lo extrañamos. Gracias por el aire, gracias por el programa en vivo. ¿Sabe quién era ese? No. Sergio, que de acá de la radio. Se hace el que no lo conoce nadie, que es el programa de música uruguaya. ¿A vos decís que le puso un poquito de intriga? Claro, dice, yo soy Sergio. Hola, soy Lauti. Hola, soy Ignacio, segundo grado. Y le quiero dar besos a mi tía Lolo, a mis otras tías, a mis tíos, a mi abuelo, a mi abuela. Que se mejore pronto, mi abuelo, y besitos para la seño también, y chao, y besos. Un beso. Chao, chao. Beso para todos, sería el resumen de este mensaje. Beso a Lauti. Qué grande. Bueno, y por ahora son todos los mensajes que llegaron al 2944-784040. Perdóneme que la interrumpí. Sí, volvemos a la inspiración de Pablo Bernasconi. Me cortaste la inspiración. Sí, perdóneme. Bueno, no, escuchemos entonces las preguntas que tienen que hacer sobre este tema, sobre la inspiración, que las van a hacer Tiziano, Blas, Paloma, Santi y Tati. Hola, soy Tizi y esta es mi pregunta para Pablo Bernasconi. ¿En qué te inspirás para escribir los libros infantiles? Hola, Pablo Bernasconi, ¿cómo te inspiraste para hacer tus libros? Pregunta para Pablo Bernasconi. ¿Qué te inspiró para ser escritor? Hola, soy Santi. Estoy en la pregunta para Pablo Bernasconi. ¿En qué te inspiraste para ser ilustrador? ¡Chao! Hola, soy Tati y esta pregunta es para Pablo Bernasconi. ¿Cómo te sentís cuando haces uno de tus dibujos? ¿En qué me inspiro para escribir los libros infantiles, hablando de la inspiración? En cosas que me gustan, en cosas que me tientan o que me producen gracia o me producen angustia, me producen algo, ¿no? Me parece que lo más lindo es escribir sobre alguna situación o algún tema que a uno lo conmueva desde algún lugar. A veces es la literatura misma, los autores, a veces son las películas, a veces es una historia que me pasó a mí, muchas veces es así. A veces son, no sé, cosas, pasiones que uno tiene, hobbies, por ejemplo los aviones, a mí me gusta, o la ciencia, a mí me gusta mucho la ciencia y eso da pie a muchos libros. Y con eso me inspiro para hacerlo, ¿no? Si quiero hablar, por ejemplo, digo, del tema del infinito, es algo que a mí desde muy chiquito me tiene como muy, muy alerta, ¿no? Ese tema, el infinito y cómo puede ser que nada termine, que donde uno cree que termina y empieza otra cosa, digamos, hay toda una relación que tiene la humanidad con el infinito que es muy antigua y muy natural, ¿no? A pesar de que es inmanejable y uno no lo puede terminar de concebir. Entonces ese tipo de cosas son temas sobre los que a mí me gustan escribir y es lo que me inspiró a ser escritor, digamos, el hecho de poder manifestar algo en donde pueda dar mi visión, ¿no? Lo mismo como me pregunta Santi en quién me inspiré para ser ilustrador. Hay personas que yo creo que más allá de saber dibujar, que es lo que a mí más me interesa, saben contar cosas. Hermenegildo Sabat sabía contar cosas. Roberto Fontana Rosa. O otros artistas, no sé, me gusta Lucian Freud, o me gusta Roman Sieslewicz, o John Hertfield. Son personas que, además de saber medianamente dibujar o pintar, o hacer collages, sabían contar cosas, les gustaba que sus dibujos expresen mensajes y eso es lo que a mí más me interesa. Muy bien, ¿anotaste ahí los autores, sí, Flor, para ir a buscarlos? Después, sí, después no. Lo vamos a buscar y los vamos a leer. No deben ser muy fáciles, ¿no? No sé, Fabi, vos si los leíste. Yo llegué a anotar un par nomás. Bien, así que voy a buscar. Vamos a buscar algunos. Fontana Rosa me quedó. Increíble. Era el nombre más difícil de todos los que... Y bueno, Sabat, que fue, hablando en serio, Sabat fue dibujante de Clarín durante muchísimos años. Inclusive en época de gobiernos militares, editorializaba muchísimo cuando no se podía decir mucho. Prácticamente no se podía decir nada. Él editorializaba desde mucho de sus obras, de sus dibujos. Bien, vamos a buscarlos y vamos a... Un cacho de cultura de la mano de Fabi. Muy bien, Fabi. Bueno, y ahora vamos a escuchar las rimas que escribieron Tiziano, Paloma, Santi y Tati. Hola, soy Paloma y este es mi verso. Mi invento se llama Pandiluz y es un lindo osito y en la tierra cava pocitos. Muy triste en su casa estaba el gusano. Abrió la fecha, no sabía porque perdió su calendario. Hola, soy Santiago y esta es mi rima de mi invento. Este loco personaje hace muy lindas caritas. Salta, salta todo el día y se llama Don Rueditas. ¡Chau! Acá está la pajarita con sus pollitos en la canastita. Los pajaritos no dejan de cantar hasta que la madrecita les traiga la comidita. Hermosos versos. Divinos, me encantan divinos. La comidita. Bueno, y hay más versos escritos por Anouk, Meyen, Lucio, Agustina, Aucán y Naya. Hola, soy Agustina y esta es mi rima. Con una pelota y goma Eva, armé mi dragón, Chimuelo. Come todo el día, pero siempre caramelo. Bueno, chao. Descubrí un gotero y inventé un colibrí viajero que va de flor en flor con sus plumitas multicolor. Anuquita tiene latita y ahí guarda piedritas. También tiene un patín. Si lo usa se pone medio loquín. Había una nuez que se parecía a un pez. Había un chorizo con rizos. Con un exprimidor de jugo inventé a Ricardiño, el león. Juego con él y lo quiero, aunque es un poco enojón. Soy Lucio. Muy iluminador es este gato Luz, que sale de noche con su linterna. De día duerme tranquilito, sin parar, debajo de su estufita moderna. Buenísimo. Nati, ¿te quedaste sin exprimidor de jugo un tiempo? Sí, fue un tema el exprimidor, ¿eh? ¿Fue un tema familiar? Claro, porque después de armar estos inventos, no los querían desarmar. No. Pero si agarraste un cucharón o claro, un exprimidor, lo tenés que devolver. Sí, porque sí. Lucio nos dijo que había sido una peleita para devolver el exprimidor de jugo. Sí. Le vamos a regalar un exprimidor a Nati para el cumpleaños. Así deja estuve que a punto de comprar un exprimidor nuevo porque no. Así deja que el nene trabaje libremente en sus inventos. Bueno, y llegamos al final de este programa con algunas preguntas curiosas que los chicos y las chicas de tercero tenían para hacerle a Pablo. Así que vamos a escuchar las preguntas de Anouk, de Meyen, de Lucio, de Agustina, de Aucán y de Naya. Hola, soy Anouk. ¿Cómo se te ocurrió el zoo de Joaquín? ¿Cómo se te ocurrió que los libros que hiciste fueran tan graciosos? Hola Pablo Bernasconi, ¿cuándo descifraste los copos de nieve? Soy Lucio. Hola Pablo Bernasconi, soy Agustina. Yo estuve en la muestra del infinito y te quería preguntar, ¿cómo hiciste que el pez y la pelota traspasaran el vidrio? Bueno, besitos, chao. ¿Con qué material hiciste la jirafa del cuento El Zoo de Joaquín? Hola Pablo Bernasconi, soy Naya. Esta es mi pregunta. ¿De dónde salen las respuestas de las preguntas? Vamos a la última sección de varios. Me pregunta Nuk cómo se me ocurrió el zoo de Joaquín. El zoo de Joaquín en realidad fue una idea para el hijo de un amigo. Cuando yo iba a la universidad tenía un amigo que tenía un hijo que se llamaba Joaquín y que una vez lo vi martillando una cacerola. Y yo le pregunté qué estaba haciendo porque estaba como, era bastante violenta la escena. Más allá de que un nene de 6 años con un martillo pegándole una cacerola, se veía como un poco raro. Yo le pregunté qué hacía y me dijo que estaban construyendo un tren. Y ahí se me ocurrió la idea de que un nene con un martillo y un destornillador, un poco de alambre y cosas, pudiese construir sus propios animales, objetos, transportes, cosas así. Cosa que yo hacía mucho cuando era niño, ¿no? Que hacía naves espaciales con cajas de huevos y telgopor y pedazos de maderas o porquerías que encontraba por ahí. Y con eso ya era suficiente para que pudiera construir mi propio universo. Meyer me pregunta cómo se me ocurre que los libros que hice fueran tan graciosos. No sé cómo se me ocurre. En realidad ni siquiera pienso que sean graciosos. Yo no trato de que sean graciosos. Es la forma en que pienso, ¿no? Las situaciones que a mí se me ocurren son situaciones que si uno se detiene un poquito en la vida real van a ver que suceden. Solamente que hay que mirarlas, ¿no? Y bueno, a mí son el tipo de cosas que miro. Hay otros escritores que miran cosas que dan miedo, o miran cosas que son más dramáticas, o miran cosas que son más conmovedoras. Yo miro cosas que son bizarras y un poco graciosas. ¿Cuándo descifré los copos de nieve? Los descifré en el año 1997, en una nevada muy, muy, bastante interesante que hubo en Bariloche, y me puse a mirar los copos de nieve que se estrellaban contra el vidrio, y ahí dije, acá hay un mensaje escondido, acá hay gato escondido. Así me empecé a dar cuenta. Agustina me pregunta, que me dice que estuvo en la muestra del infinito, me pregunta cómo hice para que el pez y la pelota traspasara el vidrio. Los convencí, al pez lo convencí, le dije que esta es tu misión, tenés que lograr esto. Y ahí hay un poco de magia también, ¿no? La magia del ilustrador, del escultor y del artista. Me preguntan cómo hice la jirafa del cuento de Sor Joaquín. La hice con una media de mi abuela. Y por último, Naya me pregunta dónde salen las respuestas de las preguntas. Se inventan, como todo. Les mando un abrazo grande y hasta pronto. Tengo un par de mensajes. Vamos. Un par de mensajes que han llegado y que si no me van a quedar afuera de programa, que ya estamos entrando en el final de este programa. Mensaje número uno: Pablo Bernasconi se inspira en los aviones como Juancito de Tercero, que se inspira en barcos. Juan es un gran diseñador, ya tiene un montón de maquetas con sus diseños de barcos. Esto nos dice la seño Clau. Es verdad, usted certifica. Clau está en todo y es verdad eso, porque lo vimos. Certifica que esto es así, me gustaría verlo. Lo vimos en videollamadas. Me gustaría verlo, mire, yo estoy cada vez más... buenísimo. Le mandamos un abrazo. Muy buenas, qué maravilla esas preguntas para Bernasconi. Abrazos totales para todos y muy, muy, pero muy especialmente para Mayen Viñuela. Soy la tía Cari desde Ibiza. Oh. Aguante el capitán Arsenio siempre. Ahí estaríamos. Ibiza, ¿en la playa? No, hace un calor, hay tanta arena, se le llenan las ojotas de arena. Nada de lo que digas me va a convencer. Se le llenan los pies de arena, después hay que andar lavándose los pies, no como acá. Hola, buenos días, un beso enorme a toda la comunidad barilochense y en especial a mis nietos Lautaro Lescano Robotti de tercer grado y a Ignacio Lescano Robotti de segundo. De parte de la ABU de Buenos Aires, de Mimi y del Velo. Un beso enorme. Mandamos nosotros también un abrazo enorme. Tenemos más. Buenos días para todos. Soy el papá de Ignacio y Lautaro Lescano. Antes que nada quería agradecer a todos la posibilidad de tener este espacio de interacción. Y aprovechando esta posibilidad, quería decir que estoy muy orgulloso de Lauti y de Nacho. Son unas personitas maravillosas que nos enseñan día a día de cómo ser feliz con esas pequeñas cosas que nos fuimos olvidando de a poco los adultos. Por eso les digo a mis hijos, gracias por tanto y que los amo con todo el alma. Saludos para todos, buen día para todos. Qué lindo mensaje. La verdad que sí. Tenemos más. Hola Fabián, ¿no hay sorteo en este año? Hoy soy Lautaro. Uy, Lautaro, mire. Y fue directo a vos, o sea que sabe quién tiene acá. Sí, quién maneja tiene, el bacalao, decía mi abuela. Vamos, estamos ahí dando vueltas, están medio remolones los auspiciantes este año. Un saludo enorme de Otoño y su familia, las señas, las queremos mucho. mucho. Nos te dice queremos, aquí, Antonio. Así que... Antonio y a toda la familia. Sí, están todos escuchando. Ahí otro mensaje. Ah, mire, mientras dejó un mensaje va grabando otro audio. Ah. Este no sé si lo puse, a ver. Hola, soy Agustina. Soy de tercer grado. Sí, lo pusiste. Sí. Este ya estuvo. Fui a la muestra del infinito de Pablo Bernasconi. Y ya se lo contestó además. Bueno, besitos. Mando besos para todos. Chau. Bueno, le mandamos un beso también. Y a ver, creo que por ahora estos son todos los mensajes que fueron llegando, sí. Así y tenemos que una visita de Fabi Nati. Tenemos una visita. Visita acá. Sí. ¿Puedo decir de quién se trata? Se hace el misterioso. Sí, está respetando distancia, sí, aquí muy lejos. Tenemos lejos. Pero está Felipe, sí. Piña Colada ha venido a visitarnos, sí. Así que le mandamos un gran... Ha bajado desde el cerro el viejita, sí. El historiador no, de esta escuela. ¿Y no quiere dar un saludo? No sé, yo qué sé. Sí, sí, que salude, que la audiencia lo quiere escuchar. Algo muy especial, un saludo Felipe va, Piña Colada, sí. Aunque sea. Buenos días a toda la teleaudiencia, radioaudiencia sería. Saludo para todos en este hermoso programa. Gracias, Felipe. Qué grande. Ahí se va, sí. Vuelve a su caballo y se va rumbo al Cerro Viejita, Felipe Piña Colada. Bien. Y llegamos al final con los últimos versos que escribieron los chicos y las chicas. Airo, Yerún, Natural y Sofía Melone. Hipopótamo se despertó una mañana y se comió una banana sentado en la ventana. Cuando salió el sol, se fue a dar un buen chapuzón en camisón. El elefante Dante es un gran cebador de mate. Mezcla yerba con menta y se va mate muy campante. Había una gallina que vivía en una limusina y estaba siempre en la cocina. Estás arriba de la mesa con tu cuerpito de lata bien peludita, con tu carita de gata. Espectacular el programa de hoy de tercer grado, ¿eh? Aprendí un montonazo, sí, acerca vamos de... Vamos a traer los libros después. Sí, sí, sí, acerca del trabajo de Pablo Bernasconi, la verdad. Y lo que más me gustaron son los inventos. No, los ¿Y por qué no los viste vos en una videollamada que hicimos? Increíble. Quiero que me manden ese video. Te lo, te lo vamos a mandar. Quiero que me manden ese video, sí, por favor. Quiero ver esos inventos, quiero ver ese colador. ¿En qué colador era? No, el exprimidor. Naranja. Quiero ver en qué se convirtió. Había coladores también, ¿eh? Había coladores en los inventos. Y quiero pintarme una remera color mandarina. Voy a salir a buscar el color mandarina. Está muy bien. Bueno, llegamos al final del programa. Ahora sí, cuando termine el programa, vamos a escuchar un cuento contado por su propio escritor. Le agradecemos a Nati, que nos hizo la segunda. Por favor. Que vino a acompañarnos. Me encanta venir. Bueno, un beso a Clau, que este programa salió, por supuesto, gracias a su trabajo también. Un beso a Mara, que nos acompañó y nos hizo de nexo con Pablo. Un beso a Pablo, si nos está escuchando. No llegó el mensaje. No llegó. Pero seguramente nos está escuchando. Y, por supuesto, este programa es gracias a los chicos y las chicas y las familias de tercero que acompañan y que trabajan a la par nuestra. Un beso muy grande a todas las nenas y a todos los nenes de tercer grado que hicieron un programa maravilloso, un trabajo muy creativo que llevó tiempo, lleva tiempo esto. Muchas gracias por dedicarle el tiempo a esto a los nenes, las nenas y a las familias. Bien, y gracias Fabi, un placer, como siempre. Le pones onda al jueves lluvioso. Aquí estamos haciendo este programa que es la perla de esta radio. Y buscando el color mandarina a partir de ahora, es tu misión en... A partir de ahora me voy a buscar el color mandarina y me pintaré una remera que diga La voz que nos une, el programa de la escuela 324 en color mandarina. ¿Qué le parece? Bien. Repetimos este programa sábado 5:30 p.m. para todas aquellas que se lo han perdido. lo pueden volver a escuchar. Nos vamos a ir con un audio entonces de Pablo Bernasconi y una canción, ¿no? Con el cuento contado por Pablo Bernasconi, El Zoo de Joaquín, que es el libro que estuvimos trabajando, que es maravilloso, así que se los recomendamos para que lo lean si no lo leyeron aún. ¿Vos lo leíste? No. Felipe Piña Colada lo leyó. Bien, él lee mucho. Me parece que voy a tener que actualizar mi biblioteca, sí, ¿eh? Sí, Nati, ¿lo conoces? Lo tengo. Impecable cuento. Así que nos despedimos con ese cuento y con una canción y les mandamos un beso a todos y beso todas. Beso gigante. La comunidad de la Escuela 324. Y antes un par de mensajes y después ya sí. Perfecto. A ver, ¿quiénes son? Antes de que termine el tema, ¿pueden pasar la canción de los espíritus, la rueda que mueve al mundo, por favor? El programa. Fua, me mató con esa, ¿eh? Se la buscamos para el próximo. Sí, la buscamos para el próximo programa. La canción de los espíritus, la rueda que mueve el mundo. Bueno, si llega, la llego a encontrar así como de... De carambola. De chiripa, digamos. Claro. Por decir un término bien radiofónico, la ponemos al aire. Perfecto. A ver, tengo un audio más. Vamos, no se me retobe ahora. Este es un mensaje de la Abu de Newi para que lo transmitan en la radio, ya que no nos podemos ver hace casi un año y medio. Quiero felicitarlos a todos por el gran trabajo que hacen en educación. Tantos papás acompañando, maestros, todo tipo de personal que ayuda a que los chicos puedan seguir creciendo. Y bueno, les mando un abrazo enorme a todos y un beso grandote para Nehuen. Ahora sí, llegamos al final, ¿eh? Nos vamos entonces con el cuento en la voz del propio Pablo Bernasconi. Y el último tema musical, ¿se acuerda cuál era? Sí, te lo digo ya, aguardame un minuto en línea sería. De ellos aprendí. Ahí está, volvemos entonces dentro de unas cuantas semanas con un nuevo programa de la Escuela 324. La preparándonos, voz que nos une. Preparándonos ya para las vacaciones de invierno sería. Sí. ¿Eh? Guardados. No, porque el año sigue avanzando igual, ¿eh? Sí, y muchas, muchas gracias Nati, muchas gracias Fabi. Y nos vemos dentro de una semana, sería. Nos escuchamos. El Zoo de Joaquín. Joaquín, un niño travieso, un día se despertó con una idea genial. Hoy voy a ser inventor. Con algunos cachivaches y regalos de mi tía, armaré 10 animales que me hagan compañía. Trabajando en su taller, pasó noche y día enteros, y al final de tanto esfuerzo, pudimos ver los primeros. Un hipopótamo armó con un rallador de queso, y aunque come todo el día, jamás aumenta de peso. Un plumero y dos ramitas forman este bicho feo. No es que esté despeinado, es que tiene poco aseo. El ratón Enrique llama desde un teléfono viejo, hace ring cuando se ríe y se escucha desde lejos. Muy manso es este león que se llama Teodoro, en esta selva es el rey con su melena de oro. De verduras está hecho y nadie sabe quién es, Juan Pepinillo lo llaman y son frágiles sus pies. Con reloj y una bocina fabricó un despertador que canta por la mañana cual gallo madrugador. De una lámpara y dos ruedas nació el conejo Bartolo. Suele tener mal humor, por eso anda siempre solo. El pájaro virulana es redondo y livianito, y cuando vuela de noche no se ve porque es negrito. De elefante tiene mucho, una corneta por trompa, suena fuerte cuando canta, ni te digo cuando ronca. Para armar esta jirafa trabajó, y de qué manera, para alzarla usó una grúa, para peinarla escalera. Al terminar su trabajo, quedó contento Joaquín. 10 amigos nuevos tiene habitando en su jardín.